que hemos llegado. Tú tienes tu marido, porque somos amantes y porque eres mi amigo. Ahora olvídalo todo, fue una linda experiencia lo que vivimos los dos. Nunca tomamos conciencia. Me agita el corazón el modo de evitarte que ahora te vayas. Yo no quiero llorar, pero esta última vez no debemos seguir, porque él te quiere tanto que no se lo imagina, que cuando estás con él no sientes el placer porque ya no lo amas. Amantes. Y te quiero igual, igual, igual, igual, igual, igual que antes. Y te quiero igual, igual, igual, igual, aunque somos amantes. Vivimos los dos, nunca tomamos conciencia. Me agita el corazón el modo de evitarte que ahora te vayas. Yo no quiero llorar, pero esta última vez no debemos seguir, porque él te quiere tanto que no se lo imagina, que cuando estás con él no sientes el placer porque ya no lo amas. Igual, igual, aunque somos amantes. Y te quiero igual, igual, igual, igual, igual, igual que antes. Y te quiero igual, igual, igual, igual, aunque somos amantes. Amantes. Y te quiero igual, igual, igual, igual, igual, igual que antes. Y te quiero igual, igual, igual, igual, aunque somos.